con la letra Pablo. Es poco decir que pensando en tu cuerpo me vuelvo loco. Si solo estoy tranquilo, bebé, cuando yo te toco. Por eso te llamo, te escribo y te provoco, pa' que no haya. No me asusto otra, no me envuelve en ningún asunto ya. Supo seducirme con lo justo tú. Tienes un estilo, una actitud que me gusta mucho, le gana a la multitud. Y sé que no existe otra como tú, bebé. Te sentía sola, te di luz, no creas que estoy en tu mano pa' que juegues. Si te hablas así es pa' que conmigo te pegue yo. Haré que por el cielo tú te le ves tú. Eres mía, bebé, no lo niegues. Es poco decir que pensando en tu cuerpo me vuelvo loco. Si solo estoy tranquilo, bebé, cuando yo te toco. Por eso te llamo, te escribo y te provoco, pa' que no haya otro. Sé muchas cosas que tú y yo podemos hacer. Hacerlo rico y después fino aprender. Quedarnos juntos, mirar el amanecer. Noche de sexo, noche de placer. Cosas que yo a ti te puedo hacer. Te tiraste hasta lo de hasta el amanecer. Noches de tus y noches de placer. Conmigo y tu pussy me hace enloquecer. Mujer, esto lo quiero, no es menor que la acelere. Vivir esta vida rápida, disfruta de placerte. Lo que no quiero en un marido que la acelere. Tiene un novio psicológico, pero que hace ni se entere. Y es lo que quiere, un cabrón que lo pere. Pa' después mandarme fotos de ese culo por las redes. Y no se puede, mamita, no se puede. Es poco que estoy loco por tu teto jueves, jueves. Es poco. Somos la letra.